criatura del nocillo de un perro de miseria general. Muerte prematura del nocillo de un perro de miseria general. Coca-Cola es así, Coca-Cola es así. Coca-Cola es así, Coca-Cola es así. Sinfonía de mentira, paso desde su represión general. Sinfonía de mentira, paso desde su represión general. Coca-Cola es así. Coca-Cola está dentro de ti.